Brenda, Isidro. Bueno, ¿y por qué viniste acá? Yo más que nada vengo por... uno de los principales motivos es por el aborto libre y gratuito para las mujeres. Seguro legal y gratuito. Para que no mueran en cosas clandestinas ni se hagan abortos ellas mismas después de que fallen. También el respeto en lo que sería la calle, de poder caminar sin sentirnos como objetos, porque todo lo que pasa, das un paso fuera de tu casa, es que te digan algún piropo que creen que es ubicado cuando no lo es. Y para... Sí, más que nada por eso, para que nos respeten, para que nos valoren y para estar en la igualdad que queremos. ¿Y vos estudiás, trabajás? Estudié, me gradué 4 materias, también de la carrera de Bellas Artes. Y... sí, es. Bueno, gracias. De nada.